Hola, soy Emma y van a escuchar un dato curioso. Hola, voy a decir dos datos curiosos. El único animal que vive en la nieve y en el agua, el pingüino. El otro dato curioso, el único mamífero que pone huevos, el ornitorrinco. Gracias por escuchar nuestros datos curiosos. Shot a clock over in a mattress lane. Grandmama hold her head in pain, trying to get Johnny one visa. Send him a foreign, life would be easy.